Hablaremos esta noche de dos parejas de dioses de distintas religiones. Y comenzamos con una pareja clásica, Osiris e Isis. Osiris fue quizá el primer apóstol de la no violencia. Al convertirse en gobernante divino de Egipto, se encontró con que su pueblo era salvaje. Le dieron Egipto, el tipo era un dios. Y se veía a gobernar el Egipto así como dios que soy. Miró y el pueblo salvaje, ignorante y pagano. Bien. Podría haberlos obligado a obedecer sus leyes, pero Osiris aborrecía la violencia y se esforzó por enseñarle a la gente cómo alcanzar la felicidad estableciéndose en comunidades. Parece un oxímoron. Alcanzar la felicidad estableciéndose en comunidades es algo muy difícil. Pero también cultivando la tierra. Hágase la siguiente experiencia. Tómese a una persona infeliz, oblíguele a cultivar la tierra, verá cómo no egresa de esa situación primera. Y también viviendo de acuerdo con su código moral y ético. Mismo caso, tómese a una persona infeliz y oblíguesela a cumplir con un código moral, ético y ajeno, y verá cómo no es feliz. Bueno, también los obligó a recoger la cosecha según sus instrucciones, les enseñó a hacer vino y cerveza y pan. Y construyó ciudades y templos, y esculpió las primeras imágenes de los dioses, inventó la música para divertirse, qué sé yo. No sé si sería eso. No sé lo que inventó, pero inventó la música. Ese es el Apache argentino, no creo que lo haya inventado Osiris. Bueno, y como poco a poco, bajo la dirección de Osiris y su esposa Isis, ajá, bueno, la nación egipcia se convirtió en la más grande del mundo, y entonces el dios decidió extender su civilización por toda la tierra. Dice, más sí. Ahora vamos por todo. Como creyente en la no violencia, no intentó conquistar por la fuerza de las armas, no, sino mediante el atractivo de su música. Una nación tras otra, todas se rindieron a su encanto. Y cuando regresó a su casa, había civilizado el mundo entero. Ah, sí, todo el mundo. Se lo estoy simplificando. Ah, sí. Fue rápido todo. Sí. Isis, la mujer, había continuado su labor enseñando a las mujeres egipcias a hilar y tejer. Que es, según calculaban Isis y Osiris, eran apóstoles de la no violencia, como así también del machismo, uh-huh, y las mujeres tenían que hilar y tejer. A los hombres, en cambio, les enseñó a curar enfermedades. O sea que nadie era feliz así. Y inventaron entonces algo extraordinario. Inventaron el matrimonio. ¿Pero no estaban ya casados ellos? ¿Qué eran? Estaban casados, pero ilegalmente. Ah. Inventaron el matrimonio para legalizarse a sí mismos y para que hombres y mujeres pudieran compartir penas y alegrías. Para eso es el matrimonio. Bajo este, digamos, gobierno ilustrado, no parecía haber razón alguna para que el mundo no siguiera en perpetua armonía. Eso es lo que creen los que están a favor de cualquier gobierno. Pero había, Osiris tenía un hermano. El cuñado de Isis. El cuñado de Isis. El Set. Set se llamaba. Mm. Y era malo, era como el hermano malo de Luis Andrini. Y era envidioso, ¿vio? Y esta envidia provocó el fin de esta edad de oro. Celoso del amor que la gente sentía por su hermano, Set encabezó a un grupo de conspiradores que redondamente lo asesinaron a Osiris y lo arrojaron al río Nilo en un ataúd. El ataúd flotó hasta llegar al mar. Finalmente las olas lo dejaron en una playa de Fenicia, allá donde Judas perdió el poncho. Isis, la mujer, dice, yo lo voy a buscar, dice. Y lo encontró. Parece mentira, porque Fenicia es lejos. Todo rápido. Así lo encontró, todo hacen rápido. Sí, sí. Conquistan al mundo en tres frases y encuentran al marido, cuyo cadáver habían arrojado al río Nilo, en Fenicia, en un párrafo. Pero, bueno, entonces, con prácticas mágicas, volvió a su marido a la vida. Esta historia se desarrolla a toda velocidad. A toda velocidad. Sí, sí. No tiene... Lo volvió a la vida. Dice, más y así que te mataron. Ahora vamos a darle pifia. Lo volvió a la vida y quedó Siri lo más fresco. Hola, ¿qué tal? ¿Qué sé? Se hubiera salteado la muerte directamente. Espere, que ahora viene algo peor todavía. Seth, ¿qué hizo Seth? Lo mató. Volvió a matarlo. Lo mató. Lo mató de nuevo. Dice, ¿acá qué pasa? Pero esta vez, dice, a mí no me va, a mí me agarran una vez, pero dos no. Dijo otra cosa. Sí. Y despedazó el cuerpo de Osiris en 12 trozos que dispersó por todo Egipto. Y sí, dice, no sé, vos no sabés con quién te estás metiendo. No. Y fue buscando pacientemente los pedazos hasta que los encontró todos. Déjenlo en paz. Menos uno. Y no lo encontró porque ese fragmento había sido devorado por un cangrejo. ¡Ay! Me da impresión. ¡Cuánta hambre el cangrejo! Aprovechó también Isis para inventar la técnica del embalsamamiento para resucitar a Osiris por segunda vez. Sí. Ya la segunda vez que resucitó Osiris, medio se despertó de mal humor. Sí. Pero entonces Osiris prefirió gobernar el reino de los muertos. Y allí está ahora, cuidando Egipto, conservando la fertilidad de la tierra y trayéndole las vitales aguas del Nilo. El envidioso Set todavía trata de perjudicar a su hermano, provocando sequías y también tormentas de arena. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con Isis? ¿Cómo me gustaría tener una mujer que me resucitara y me resucitara? Isis tuvo un final desdichado. Su hijo Horus quería vengarse de Set, del tío. Y cuando ella le rogó que no empleara la violencia, dijo, Horus, no emplees la violencia, ¿viste? Se puso tan furioso el Horus que le cortó la cabeza a su propia madre. Pero bebé, era peor que ser. Y ahora, sí, y ahora ayuda a los muertos a aproximarse a Osiris y todas esas cosas, pero... ¿Y no resucitó? No. O sea, tanto poder, ¿y para qué? Segunda pareja. Este es el de Japón. Estas divinidades japonesas aparecieron en las 7 generaciones de dioses que existieron mientras el cosmos era todavía caos. Todo un lío peor que ahora. Desorden, no sabía dónde terminaba una cosa y empezaba la otra. Todo mal dibujado. Toda una sustancia rara. Entonces, aparecieron estos dos que eran Izanami e Izanagi. ¿Es un chiste que va a contar o no? Sí. Resulta que había un tipo que se llamaba Melambe. Bien. Entonces, los demás dioses le dijeron, bueno, terminen con el caos. Y le dieron la lanza celestial. Bien. Y les encargaron crear el mundo así más organizado. La joven pareja, Izanami e Izanagi, se asomaron ahí, metieron la punta de la lanza en la masa informe de tierra y mar, la agitaron un poco, le echaron una gota de no sé qué, y se formó la primera isla, Onokoro, la isla de Onokoro. Los dos dioses se construyeron un espléndido palacio en la isla, un palacio con una gran columna en el jardín, y como cualquier otra pareja joven, se encontraban atractivos el uno al otro. Bueno, señor, por favor. Empezaron a mirarse los cuerpos. Descubrieron algunas faltas y algunas obras que los hacían distintos, y estas revelaciones les impulsaron a unirse, vamos a decirlo así, y de este modo concebir al resto del universo. Durante el ritual de cortejo, ambos rodearon la columna en direcciones contrarias hasta que aparecieron frente a frente del otro lado. Se encontraron cara a cara. Y la chica, Izanami, exclamó tímidamente: ¡qué placer encontrar a un hombre tan atractivo! Muy bien. El Izanagi, el tipo, medio se molestó, porque él también era muy machista. En el Japón son casi tan machistas como en Egipto. Le dijo: como mujer deberías haber esperado a que hablara yo, le dijo. Bueno, después de este pequeño roce, que no pasó a mayor, ambos se unieron, y pasado cierto tiempo, Izanami, la chica, dio a luz su primer hijo. Fue una gran desilusión, pues se trataba de una sanguijuela. Es una desilusión. Sí, qué va a ser. Uno siempre sueña lo mejor. Sí, sí. ¿Cómo le vas a poner? Un arquitecto, ponele. Sí. O Madame Curie. No, una sanguijuela. Sus padres se libraron de él, abandonándolo a la deriva en un bote hecho de cañas. Tanta prolijidad en la descripción. Bueno, igualmente decepcionante fue el segundo hijo. Resultó ser una isla. ¿Una isla? También. ¿Y su hijo qué es? Isla. Sí. Fue por cesárea. Sí. El mayor es una sanguijuela y el menor una isla. Sí. Vio cómo son los menores, ¿no? Sí. Siempre quieren llamar la atención. Izanagi, la chica, consultó a las siete generaciones de dioses la razón de aquellos extraños nacimientos. Y los dioses le explicaron que era culpa de ella misma por haber hablado antes. Entonces repitieron el ritual de cortejo, y esta vez Izanagi, el señor, habló primero y le dijo: ¡qué placer encontrar una muchacha tan hermosa! Después de esto, Izanami engendró a todas las islas de Japón y algunos de los elementos, pero murió, quiero decir, prácticamente los 92 elementos de la tabla de Mendeleev, uno tras otro. Bien, murió después de dar a luz al dios del fuego, como todos esperábamos. Sí. Dar a luz al dios del fuego es una de las peores experiencias que puede vivir una mujer. Izanagi, el tipo, continuó la labor de creación, él solo, hasta dejar establecida la mayor parte del cosmos, tal cual hoy lo conocemos, es decir, no es gran cosa tampoco. Pero las mujeres del Japón cuentan esta historia para justificar de este modo su costumbre de no hablar nunca en primer término. Disculpe, le dicen al tipo en un bailongo, ¿no? Si no me le pronuncio en primer lugar, dicen mientras se sacan el vestido. Pero conviene que así sea. ¿Qué quiere? Que tenga un hijo sanguijuela. Estas son las dos parejas divinas cuyas aventuras quería yo contarle. ¿Y qué nota usted aquí? ¿Qué nota usted aquí? Les va peor a los dioses que a uno. Falta que saque la basura a las 9 de la noche, ¿no? ¿Saben por qué pasa esto? Porque pierden mucho tiempo en otras cosas. Una pareja, uno está ocupado en enseñarle a los tipos a hacer, no sé qué, a hacer el pan, a cultivar la tierra, el otro, esto de acá, tendrían que engendrar todo el universo, una isla, que eso. Demasiadas cosas para la pareja. Lo mejor es dedicarse al amor. Después, cuando salís, ¿viste? Sí. Vas y te creás el universo tranquilo. Pero cuando volvés a casa, yo quiero hablarte de amor. No me vengas, que aunque no sabés lo que tuve que crear hoy. A que no sabés lo que tuve que enseñarle a la humanidad esta tarde. No me hables. Hemos ido a la discoteca y le contamos estas dos ridículas historias. Y al discotecario le gustó mucho la segunda historia. La historia que el universo depende de quién hable primero en una relación amorosa. Eso está bien. Y el tango, hay un tango que habla exactamente de esto, que es el tango que se llama Primero Yo. Y que ha sido grabado por Edmundo Rivero y que vamos a escuchar ahora como versión así criolla del mito de Izanami e Izanagi. Adelante. Podés pasar por mi lado como pasaste esa noche, inflada de despotismo con lirismo de cartel. Podés pasar por mi lado y hacer de pinta de roche como perfecta guaranja. Estás en tu gran papel, saliste de mi academia con nociones de cultura. Yo te di los mejorcitos ejemplos de educación, pero ya estoy convencido que por tu cabeza dura no debí perder el tiempo en darte tanta lección. Se corrompieron los afanes de tus complicados ruegos, y como el amor es ciego en tu fibra de mujer. Me adoraste ciegamente y tan ciega te sentiste que una tarde te perdiste y fue para no volver. Para mí no has peleado, sos siempre la misma cosa, por mucho que galantees al pasar en tu renón. Transparente en tus modales, una moral desastrosa, podrán cambiarte de apero, pero de costumbres no. Nosotros hemos tenido un diferente destino, vos te fuiste para arriba en placentera ascensión, yo me quedé empantanado en la mitad del camino. A vos te rodó la suerte y a mí me desheredó. Primero yo por más fuerte, que te piente bien la guita, está la página escrita de lo que fue nuestro amor. Y aunque la viva gozando entre bacanes dichosos, en la lista de tus pozos, primero, primero yo. Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible, Primero Yo.